Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar con ustedes acompañándoles en este espacio que hemos denominado Cara a Cara. Y el tema que vamos a compartir con ustedes en esta mañana se titula Una fe expectante. ¿De dónde viene este nombre? Expectante viene de expectativa. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como expectativa en cuanto a la fe? Recordemos que la palabra de Dios nos da la definición de lo que es fe. Y todos, la mayoría, pues, hemos compartido eso y sabemos qué es fe. Pero en realidad, ¿por qué es una fe expectante? Recordemos que nosotros como cristianos siempre estamos esperando, siempre estamos creyendo, siempre estamos ahí pendientes de lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de bendiciones, un Dios al cual nosotros siempre tenemos que tener como ese punto en el cual esperamos que la bendición llegue. Y sabemos que nuestra fe puede mover un montón de situaciones. Incluso la palabra de Dios nos lo dice, que sin fe no podemos agradar a Dios. He ahí la importancia de la fe en nuestra vida como cristianos. Una fe la cual es basada no solamente por lo que tenemos, por lo que vemos, por lo que andamos en nuestros bolsillos, por lo que tocamos, sino que por el contrario, esa fe en la cual nosotros de lo que no vemos, de lo que no tenemos, tenemos que tener la confianza, la seguridad y, como dice el tema, esa expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque si Él lo dice, si Él nos lo ha prometido, Él lo va a hacer. Tengamos esa plena confianza, tengamos la plena seguridad de que Dios va a honrar nuestra fe. Pero nosotros podemos decir, pues sí, pero ¿qué es fe? Además de lo que nos dice la palabra de Dios. Fe es esa convicción, esa espera en lo que Dios va a obrar en nuestra vida. Pero en ese trayecto en el cual nosotros esperamos la respuesta, ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a esperar. Y eso es un proceso en su vida, un proceso en mi vida, un proceso el cual lo lleva nuestro Señor en forma diferente para cada uno de nosotros. El proceso que usted tiene, el proceso que tiene mi hijo, mi esposo, mi familia, es bien diferente para cada uno. Porque Dios nos hizo así, a todos diferentes. Dios nos hizo especiales. Dios nos hizo, como dice su palabra, somos la niña de sus ojos. Y nadie es igual al otro. Todos, incluso físicamente, todos somos diferentes. Y si físicamente lo somos, también nuestro proceso es así. Así es que la fe es eso. La fe es esperar en el Señor. La fe es creer de lo que no tenemos, de lo que no vemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo por fe voy a realizar tal cosa? Yo por fe voy a hacer esto. Yo por fe voy a dar este paso, creyendo en que el Señor nos va a respaldar. Y realmente Dios siempre, siempre nos respalda. Siempre y cuando estemos bajo su voluntad. Porque recordemos que hay situaciones en que nosotros tomamos decisiones que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si ese es el caso, Él no nos va a permitir que lo hagamos. Pero podemos decir, es un Dios egoísta, es un Dios quizás que emite juicios, es un Dios que nos corta oportunidades, pero no es así. Porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Y si Él en determinado momento, Él detiene nuestros planes, Él detiene ciertas situaciones, es porque Él sabe que más adelante o nos pueden apartar de Él o nos van a llevar a situaciones difíciles, situaciones complicadas en las que nos va a costar salir. Y recuerden que cuando tropezamos, que cuando caemos, cuando hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, nos cuesta más. No es que Dios no nos perdone, no es que Dios no nos ayude, no es que Dios no nos escuche, sino que al contrario, Él siempre está presto ahí a darnos la mano. Nunca nos va a dejar. Tenga esa plena convicción que Él nunca, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Pero eso sí, tenemos que asumir el resultado de nuestras malas decisiones. Y ese es parte de nuestro proceso. Eso es parte de nuestro aprendizaje. Porque nuestra vida es un aprendizaje. A cada momento, a cada instante, nosotros estamos aprendiendo. No nos sirve de nada si estamos en un proceso quizás difícil, tal vez de una enfermedad, tal vez la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, una separación, unos hijos rebeldes. De nada nos sirve que estemos pasando por todas estas situaciones si no aprendemos, si no sacamos de lo malo lo bueno. A eso nos llevan las situaciones, a que aprendamos. Y aprendiendo es como nuestra vida va a empezar a cambiar, porque nos vamos a dar cuenta de que nuestras decisiones, sin consultarlas con el Señor, el 99.9 son malas decisiones. Porque nosotros decidimos como humanos, como nosotros creemos, como nosotros pensamos que va a salir mejor. Y los pensamientos del Señor nunca van a ser los nuestros. Eso sí, tenemos la seguridad que los planes que Él tiene para usted y para mí son lo mejor que puede haber. Los planes del Señor en nuestras vidas son medidos, son exactos. Él no se equivoca. Nosotros sí, como humanos, nos equivocamos. Pero nuestra vida, depositada en las manos de Él, tengamos la seguridad de que Él va a hacer lo mejor. Y sus planes, quiera usted o quiera yo, Él lo va a cumplir. Ahora, depende la actitud que nosotros tomemos como cristianos. ¿Cómo queremos tomar este proceso? ¿En las manos de Dios? ¿O queremos seguir haciendo lo que nosotros decimos? Valoremos, en realidad, cómo es mejor. Si lo que Dios tiene ya deparado para usted y para mí, o mis planes, ¿cuáles serán más exactos? ¿Los planes de Dios o los míos? Indudablemente los planes de Dios. Pero usted me puede estar diciendo, entonces en los planes de Dios está que yo esté en la situación en que estoy. No necesariamente. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Él no nos va a dar algo que nos haga daño. No nos va a dar algo que más adelante suframos malas consecuencias. Pero como quiera sea o no, Él nos ha dado la libertad del libre albedrío. Nosotros tenemos esa posición en la cual a última hora quien toma las decisiones somos nosotros. Si no lo consultamos, generalmente salimos mal. Mejor si antes no lo hemos hecho. Cada decisión que vayamos a tomar, por pequeña que sea, quizás llamémosle insignificante en nuestra vida, consultémosla con el Señor. Pero ¿cómo me podrá decir usted? En oración, leyendo su palabra, buscándolo entre usted y Él, entre el Señor y yo. Recuerde que Él a mí me va a contestar lo que yo necesito. A usted le va a contestar según su necesidad. Pero Él siempre lo va a hacer. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. A pesar que nos equivoquemos, a pesar que quizás nos apartemos o nos hemos apartado de su camino. Si usted en este momento puede estar pensando, pero es que yo quizás ya no estoy bajo la cobertura del Señor. Tengo tanto tiempo de no ir a la iglesia, ya no oro como antes, ya no leo su palabra, no me congrego. Me he salido totalmente de lo que tengo que hacer como hijo de Dios. Sin embargo, si usted un día lo aceptó como su único y suficiente Salvador, usted sigue siendo su hijo. Lo único es que usted se ha apartado de los caminos del Señor. Pero eso no quiere decir que eso va a ser permanente. Recuerde que cuando Él partió, después de todo el proceso en esta tierra como ser humano, Él nos dejó esa parte divina. esa parte que mora dentro de usted y dentro de mí, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre y es esa parte que algunos llaman, aunque a mí no me parece, que llaman conciencia. En realidad no es conciencia. Es la parte que el Señor Jesús dejó para nosotros acá en la tierra. Y es esa parte la que nos dice, cuando nos hemos apartado, no está bien lo que estás haciendo. Eso no le parece a Dios. Y empieza esa lucha interna quizás con esa parte que divina que Él ha dejado, la cual nos comienza a enfrentar, nos comienza a decir que estamos equivocados, nos comienza a decir: eres hijo de Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Eres hijo de Dios, ¿por qué te has apartado? Eres hijo de Dios, ¿por qué escuchas esa música? ¿Por qué compartes esas conversaciones de doble sentido con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo? ¿Por qué lo haces? Si tú sabes que eres cristiano. Pero también viene esa parte en que el enemigo aprovecha y te dice: no, pero si ya no eres cristiano, ahora puedes hacer todo lo que antes no hacías. He ahí donde comienza esa lucha interior, en la cual nosotros debemos pedirle a nuestro Señor que nos dé la oportunidad de retomar ese camino, que nos perdone, que queremos regresar a nuestro primer amor. Y ahí nos damos cuenta que Él nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado, porque esa parte nos dice: recuerda, esto no está en los planes de Dios. Dios no quiere que tú vivas la vida que estás viviendo. Pero viene la otra parte y nos dice lo contrario. Ahora, yo le pregunto algo: ¿qué voz está escuchando usted? La del enemigo, la que le dice: vámonos con los amigos, vámonos, si una no es ninguna. Si eres casado o eres casada, una canita al aire no es problema. De todos modos, no lo van a saber. Solamente tú lo sabes. Vámonos un fin de semana, escapémonos, descansemos, solo trabajo, solo esto, solo lo otro. Y comienza el enemigo a bombardear nuestra mente. Comienza a tirarnos un montón de esos dardos que él es especial para hacerlo. ¿Qué voz está escuchando usted? ¿Esa que le estoy mencionando? ¿O la otra que le dice: hijo, regresa al camino? Hijo, aquí estoy. Te estoy esperando. Hijo, estoy con los brazos abiertos. Regresa. Tú eres el hijo pródigo. Yo estoy pronto para recibirte. He ahí la gran diferencia. ¿Qué voz estamos escuchando? Démonos cuenta de que llega el momento en que Dios dice: hasta aquí. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia, de perdón. Pero llega el momento cuando Él ve que ya nosotros no queremos. Él nos atrae nuevamente hacia Él. Porque si usted en un momento estuvo bajo la cobertura de Dios y usted se ha separado, Él no lo va a dejar ir. Téngalo por seguro. Ahorita usted puede estar disfrutando la gran vida, como podemos decir, como humanos. Como dicen por ahí, si vida solo hay una, aprovechémosla. Usted puede estar haciendo lo que usted quiera en este momento. Pero llega el momento en que el Señor dice: momento, hasta aquí. Y como no quisimos por las buenas, Él comienza a traernos nuevamente a su camino. Pero ya no con lazos de amor. Ya hoy es con lazos de rigor. Y es ahí cuando nosotros regresamos a los pies del Señor, porque tenemos que regresar. Dice su palabra: más vale no me hubieras conocido. Si estando en los caminos del Señor nos apartamos, hacemos lo que queremos y nuevamente tenemos que regresar, más vale no lo hubiéramos conocido. Porque con el Señor no podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero ¿dónde entra en juego nuestra fe? Esa fe, esa expectativa que nosotros tenemos como cristianos. Incluso yo he conocido personas que no son cristianas y tienen una gran fe. Es algo de verdad de admirar, no de envidiar, de admirar. porque hay personas que tienen una gran fe, quizás están en situaciones bien, pero bien difíciles, y siempre de su boca sale: primero Dios. Dios me va a sacar de esta situación. Dios me va a ayudar. Dios me va a proveer. Dios me va a dar un trabajo. Dios va a cambiar mi entorno totalmente. Esa es fe. Esa es esperar. Esperar en que Dios nos va a dar lo mejor para nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero dejarles inquietud. Que vayamos a la palabra de Dios y busquemos los versículos que nos alientan a desarrollar la fe. No es de decirle: Señor, dame fe, si ya la tenemos. Es de desarrollar la fe, de darnos cuenta que esa parte está ahí, mas sin embargo la tenemos quizás como olvidada, como algo que no le damos mucho uso. Recuerden que los científicos dicen que tenemos no sé cuánto por ciento de coeficiente intelectual y no usamos quizás pero ni el 20%. Así nos pasa con la fe. La fe la tenemos ahí. Ahí está guardada, ahí está en un rinconcito. Pero tenemos que sacarla. Que sacarla a flote en nuestras vidas. Claro, nosotros solos no podemos. Es mentira que yo le diga: yo tengo una gran fe. No es cierto. Sin la ayuda de Dios no somos nada. Y cuando le digo nada, son absolutamente nada. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que poseemos e incluso lo que no tenemos, se lo debemos a Él. Todo es por gracia. Nada nos hemos ganado. Al contrario, por gracia recibimos salvación. Por gracia somos lo que somos en este momento. Eso que usted tiene, esa casa, ese vehículo, ese buen trabajo, el dinero que usted puede andar en su bolsa, el dinero que usted puede tener ahorrado en el banco, usted puede decir: pero a mí me ha costado, yo he trabajado, yo he hecho esto. A usted no le ha costado nada. A Dios le ha placido darle todo lo que usted tiene. Y en determinado momento, si Él quiere, en un segundo puede cambiar nuestra realidad y ya no tenemos nada. ¿Por qué? Porque todo nos lo ha sido dado por Él. Todo lo bueno y lo que no es tan bueno en nuestra vida, y que Él ha permitido que lleguemos a esas situaciones, es porque Él así le ha placido. Démonos cuenta que tenemos que agradecerle por todo, tengamos o no tengamos. Quizás usted me puede decir en esta mañana: pero si usted supiera que quizás a esta hora no he probado alimento. ¿Será que Dios quiere eso? ¿Será que Dios nos quiere castigar? ¿Será que Dios nos quiere dar una lección porque estamos haciendo algo mal? En ningún momento. Nuestro Dios no es un Dios castigador. Al contrario, es un Dios que ama, es un Dios que bendice, que provee, que sana. Y eso le tiene que quedar a usted pero bien claro en esta tarde. Dios es un Dios de amor totalmente, y Él no puede hacer algo en este momento y a las 2-3 horas estárselo quitando. Al contrario, Dios cuando toma una decisión y dice: esto se hace así, así se va a hacer. Él no tiene doble ánimo para decir ahora sí y más tarde decir no, y en la noche decirle quizás y mañana tal vez y pasado mañana es probable. No, nuestro Dios no es así. Esa es una virtud bien especial en nuestro Dios, que cuando Él dice sí, es sí, y cuando Él dice no, es no. Así es que yo en este mediodía yo le invito a que reflexione. Yo le invito a que desarrollemos esa fe expectante en lo que nuestro Dios nos va a dar. Que cada mañana cuando usted abra sus ojos, lo primero que usted haga es darle gracias y decirle: mi Señor, gracias por haber abierto los ojos en este día. Quizás un montón de personas ya no tuvieron esa oportunidad. Quizás un montón de personas en este día ya no están con nosotros. Démosle gracias levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, aquí están mis manos, llénalas de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu compasión por los demás, ya sea que los que nos rodeen sean cristianos o no cristianos. Recordemos que el sol alumbra para buenos y malos. Así que en esta mediodía yo lo dejo con esa inquietud de que todas las mañanas usted se levante con esa expectativa de que Dios va a hacer algo en su vida. Y cuando le digo que va a hacer algo, no es simplemente que nos resuelva un problema material. Hacer algo es que le va a dar algo que quizás usted anhela espiritualmente y que no lo compre el dinero, sino que es algo que viene directamente de nuestro Dios. Creamos eso y yo le digo, nuestras vidas van a cambiar. Si nuestra fe entra en acción, todo va a ser diferente. Así que hemos compartido con ustedes en este mediodía, en este espacio denominado Cara a Cara, una fe expectante, una fe en la cual esperamos de nuestro Dios. Y si esperamos en Él, todo lo que venga de Él es bueno, agradable y perfecto. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este mediodía. Vamos a quedar en la programación habitual de lo que es Siloé Radio. Cuando ya casi estamos puntualizando la 1:00 p.m, buen provecho para usted que en este momento está ingiriendo sus sagrados alimentos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, que no falten nunca en su mesa, de su familia, sus amigos, pero especialmente en las personas que no conocen a Jesús. Muy buenas tardes.